Esto es Tiempo de Jazz. Operación César Pradíez, selección musical y conducción Gregorio Kasaroff. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de nuestro programa Tiempo de Jazz, que se emite en exclusiva por Ágora Sol Radio todos los lunes de los meses por venir. Bueno, pero este es el último, podemos decir esto, hay que decirlo, ¿no? Estamos en el programa de cierre de este ciclo que comenzó hace 36 programas y nada, nos vamos de vacaciones un par de meses, mes y medio, sí. Y volveremos para daros más música y para escuchar facetas distintas, distintos estilos de distintas épocas de esta música maravillosa. Vamos a empezar con hoy con Jimmy Noon. Jimmy Noon, un clarinetista que, bueno, ahora está olvidado y no lo conoce nadie, pero que en su momento fue súper famoso. La influencia de varios. Jimmy Noon nació en Nueva Orleans. Estamos hablando de hace muchos años, ¿sí? Jimmy Noon nació en 1895, entonces estamos hablando de música de hace más de 100 años. Jimmy Noon tenía 17 solo en 1912, ¿sí? Si no digo mal, cuando entró a la orquesta de Freddie Keppard, que era el segundo rey del jazz en Nueva Orleans, después de Buddy Bolden, que es la gran leyenda del jazz, no grabada, lamentablemente. Nada, entonces Jimmy Noon está en los orígenes de la música de Nueva Orleans, transferido a Chicago, donde hizo la mayor parte de sus grabaciones más conocidas, una de las cuales vamos a escuchar ahora. I know that you know, yo sé que tú sabes, ¿sí? La Jimmy Noon Apex Orchestra, que era el club donde trabajaba, entonces le puso ese nombre a su grupo. Jimmy Noon dirige y toca el clarinete, John Doc Poston toca el saxo alto, una rareza, una banda sin brass, ¿sí? Sin cobres, ¿sí? No hay trompetas, ni trombones, ni tubas. Earl Hines, el gran Earl Hines, toca el piano, Arthur Woodscott toca el banjo y Johnny Wells toca la batería. Como dijimos, Chicago es el lugar donde se grabó esto, mayo 16, 1928. Esto es Dixieland, pero un poco más modernizado en el 28. Jimmy Noon's Apex Orchestra en Tiempo de Jazz. Thank you. Jimmy Noone's Apex Orchestra, grabada en Chicago en 1928. El tema fue I Know That You Know, 1928, esta música tan alegre, tan linda de los primeros tiempos del jazz, o bueno, casi los segundos, habría que decir. Esto fue el Dixieland en tiempo de jazz. Atravesamos las épocas y los estilos y nos vamos ahora a 1955. Vamos a escuchar a Johnny Hodges, el gran saxo alto de la orquesta Duke Ellington, uno de los grandes del jazz en general y de la orquesta de Ellington en particular. Durante 5 años, Johnny Hodges se salió de la organización Ellington para hacer su propia movida, la Johnny Hodges Orchestra. Pero claro, ser líder y llevar adelante la banda es un poco duro a veces, entonces después de 5 años, Johnny decidió que era mejor volver bajo el ala de Duke Ellington y nada, y ser una estrella lo mismo y todo, y sin tanto trabajo. Pero bueno, en 5 años dejó una música muy linda, Johnny Hodges, que es uno de los grandes altos de todos los tiempos, ¿sí? Hay que decir que Johnny Hodges empezó a grabar, qué sé yo, en los 20, estamos hablando de 25, 26, 27, con Ellington y con otros también, con Sidney Bechet, con quien estudió, y cuando apareció Charlie Parker, a Johnny Hodges prácticamente no le importó, que es ya decir, ¿no es cierto? Y Johnny Hodges siempre fue su propio hombre, su propio sound, y hasta nosotros llega con este sonido maravilloso y tan expresivo de otras épocas del jazz. Lo que vamos a escuchar es una composición suya ahora, No Use Kicking, y con un elenco fantástico de músicos, todos asociados a Duke Ellington, pero que los vamos a decir después. Así vamos directo a la música. Composición de Johnny Hodges, No Use Kicking, Johnny Hodges Orchestra, con ustedes tocando el saxo alto, Johnny Hodges, por supuesto, en tiempo de jazz. Thank you. Johnny Hodges y su orquesta, una orquesta en estudio que tocó un poco en directo, pero es más, son más emprendimientos de estudio de Johnny Hodges con su orquesta en 1955. Escuchamos No Use Kicking, su composición, con los siguientes. Y aquí viene el gran momento de decir quiénes tocaron. Clark Terry a la trompeta, Lawrence Brown al trombón, Jimmy Hamilton tocó el saxo tenor, Johnny Hodges el saxo alto, por supuesto, líder, Harry Carney el saxo barítono, Billy Strayhorn al piano, esto es importante, Jimmy Wood al contrabajo y Sonny Greer a la batería. O sea, la banda Ellington, parte, gran parte de la orquesta Ellington del momento, en los 50s, al completo con Johnny Hodges, y por eso las cosas suenan así como suenan, ¿sí? Esto es jazz, esto es jazz blues, blues jazz, esto es jazz para siempre, en tiempo de jazz. Continuamos ahora atravesando los años y las épocas y los estilos, y nos vamos al estilo de jazz eléctrico de John Scofield con Pat Metheny. Una agrupación interesante, estos dos juntos, que no sé cuántos discos hicieron, este solo, hay alguno más. Vamos a escuchar un track de I Can See Your House From Here. Esta es la publicación 1994 de estas grabaciones, que son del año 93, en el sello Blue Note. John Scofield y Pat Metheny, dos de los grandes Ever Forever. Scofield tuvo su éxito un poco antes que Pat, son más o menos de la misma quinta, ¿sí? 51, 53, el año de ellos, de su nacimiento, y ambos dedicados a estilos del jazz, como dijimos, electrificado a través de esos instrumentos iniciales, principales, que es la guitarra eléctrica en ambos casos. Caminos distintos, sin ninguna duda. Pat Metheny creo que usó más estructuras más cercanas al rock folk americano para su versión de lo que era la fusión de jazz, y Scofield eligió el camino un poco más comercial al principio, luego Metheny también logró su éxito comercial, que decíamos Scofield entonces con un estilo más, lo que se conoce más como la clásica fusión, ¿sí? Jazz-rock, pero con alto componente de jazz y, por cierto, un montón de blues. Todo eso lo vamos a escuchar ahora en esta colaboración, que como dijimos fue grabada en el 93, en diciembre. John Scofield toca la guitarra eléctrica en el canal izquierdo y Pat Metheny en el canal derecho. De todos modos, los que saben mucho van a distinguir sus respectivos estilos. Y acompañan los siguientes: Steve Swallow en la guitarra baja eléctrica y Bill Stewart a la batería. Otro seleccionado de lujo para esta música. Lo que vamos a escuchar es No Way José, se llama así el tema, es muy gracioso, y tiene ahí un toque latín mexican, casi podría decirse, pero todo al servicio de esta, ¿cómo se podría llamar? Jazz Fusion Bop, o algo por el estilo. Pat Metheny, John Scofield a las guitarras en Tiempo de Jazz. Thank you. John Scofield y Pat Metheny juntos en 1993, esto fue No Way José. El tema es una composición de John Scofield, y escuchamos a Scofield en el canal izquierdo, a Pat Metheny en el canal derecho, tocando ambos guitarras eléctricas, con Steve Swallow al bajo. ¿La guitarra baja eléctrica o la guitarra baja acústica? No logramos determinarlo, pero no importa, pero guitarra baja, ¿sí? Y Bill Stewart a la batería. Esto es Tiempo de Jazz, escuchamos jazz de cualquier época y de cualquier estilo aquí en Ágora Sol Radio. Y ahora vamos a pasar a 1980, ese es el año de esta grabación en directo de Bill Dixon, gran trompeta y pianista, una rareza, ¿no? Piano y trompeta, cualquiera de las dos cosas, dedicado más que nada a los aspectos del free jazz, ¿sí? Bill Dixon colaboró, entre otros, no sé, con Cecil Taylor, ¿sí? Está en Conquistador del año 66, también tiene grabaciones con Archie Shepp y es uno de las grandes fuerzas del free jazz. Lamentablemente nos dejó en 2010, pero quedan las grabaciones y eso es lo que tenemos aquí para escuchar y disfrutar y celebrar su vida y su música. Directo en Verona, 6 de junio de 1980, For Cecil Taylor, ese es el nombre del tema. Esto es el septeto de Bill Dixon con Art Brooks y Steve Haynes a las trompetas, Steve Horenstein tenor, Bill Dixon al piano, Alan Silva al contrabajo y Freddie Waits a la batería. Estos fueron 6, contando a Bill Dixon. Lo que pasa que Steve Lacy llegó tarde, entonces no pudo participar del concierto y era miembro del grupo. 9 minutos de For Cecil Taylor de Bill Dixon en directo en Tiempo de Jazz. Thank you. Bill Dixon y su septeto, que aquí quedó convertido en sexteto porque Steve Lacy llegó tarde. Bill Dixon, en este caso al piano, aunque seguramente lo habéis escuchado más veces a la trompeta, Alan Silva al contrabajo, Freddie Waits a la batería y los vientos, Art Brooks y Steve Haynes a las trompetas y Steve Horenstein al saxo tenor. Un directo grabado en Verona, eso es en Italia, 6 de junio de 1980. El tema, una composición de Bill Dixon, Four Cecil Taylor, con quien tocó, por cierto. Esto es Tiempo de Jazz, acabamos de escuchar una manera del jazz que se llama free jazz y hay free energético, ciertamente, pero también aquí escuchamos, en este caso, por ejemplo, el free más melancólico y pensativo. Tiempo de Jazz ahora nos obsequia con Zoot Sims y Bob Brookmeyer. Zoot Sims, saxo tenor, Bob Brookmeyer, el trombón, trombón a pistón o a válvula, como le dicen en otros países. Estos dos hacen un jazz. Claro, si nos ponemos a ver con quiénes colaboraron, ¿sí? Por ejemplo, Zoot Sims, saxo tenor, tocó con Artie Shaw, con Benny Goodman, con Stan Kenton. Bueno, Stan Kenton podemos dejarlo aparte, pero Benny Goodman y Artie Shaw, gente del swing, gente muy melódica. Zoot Sims está en los Four Brothers de Woody Herman, el famoso tema y la famosa sección de saxo, incluyendo a Stan Getz, entre otros, que hicieron historia. Y también tuvo el quinteto con Al Conn. Todos estos, ¿no? Al Conn, saxo tenor también, todos estos implican una especie de modernización del swing a partir de de los descubrimientos de Cecil Taylor, el original Cool Man, habría que decir. Y aquí tenemos a esta gran camada de músicos, y Jude Sims en particular, que lo vamos a escuchar ahora, al saxo tenor. Por su parte, Bob Brookmeyer, también gran melodista y también con muchas tendencias swingueras, Stan Getz, Jimmy Giuffre, Jerry Mulligan, sus colaboradores a lo largo de los años, gente muy, como dijimos, melódica, pero también con un oído investigando posibles desarrollos del jazz. Gran compositor, gran arreglador para big bands, Bob Brookmeyer, 10 años como músico de estudio en Los Ángeles, pero en el 79 volvió como director musical de la Tad Jones Mel Lewis Orchestra. Tad Jones, uno de los grandes también, que lo escuchamos aquí, gran compositor y arreglador. Lo que vamos a escuchar entonces ahora es jazz de los 50 en este estilo de swing modernizado, ¿sí? Luego vamos a pasar todo el resto de la data de quienes tocan aquí, además de estos dos. Por el momento decimos que este es el quinteto de Jude Sims, tenor, sax, y Bob Brookmeyer en el trombón, haciendo The King, composición de Count Basie. Jude Sims, Bob Brookmeyer en tiempo de jazz. Thank you. El quinteto de Zoot Sims al saxo tenor y Bob Brookmeyer al trombón a válvula o a pistón. Esto es una música grabada el 8 de febrero de 1956. El disco se llama Woo-hee. Es un título simpático, sí, eran divertidos. Y la música también, sí, Good Time Music, con Hank Jones al piano, Bill Crow al contrabajo y el gran Joe Jones, Jonathan Jones, sí, el gran batería de Count Basie en, lo dicho, la batería, sí. Esta música maravillosa es cortesía del sello Storyville, que ya no existe más, pero nos dejó estas maravillas. Swing jazz, modern swing jazz, en tiempo de jazz en los 50. Salto estilístico grandísimo a 1970. Vamos a escuchar a la Sun Ra Orquestra. ¿Sí? Como él le decía, orquestra, ¿sí? En realidad, lo que vamos a escuchar, según dice el título aquí, es His Intergalactic Research Orchestra. O sea, sea la orquesta de la búsqueda intergaláctica, porque Sun Ra tenía estas cosas, ¿sí? Un extraño, un original, siempre y forever Sun Ra, que nació en 1914 como Herman Blount, pero luego se hizo llamar Sun Ra y luego, vía legal, cambió su nombre, y su nombre finalmente era Lesonir Ra, así como se escucha. Él decía que venía de Saturno, y nadie lo contradijo, y no había cómo probar que no fuera así. Escuchando la música, uno tiende a creer que viene de Saturno, especialmente en los 50, cuando empezó a subvertir el orden establecido del jazz en ese momento, del hard bop en particular, con instrumentos eléctricos y con unas tendencias que uno podría llamar proto-free, ¿sí? El free se manifestó luego más, ¿cómo se puede decir? Manifiestamente, ¿no? Si cabe la redundancia, a partir de los 60s y sin ninguna duda en esta grabación de 1970. Lo que vamos a escuchar es un directo hecho en el Danzigen Music Festival en Stadthalle. Esto es en Alemania, obviamente, octubre 17, 1970. La composición, donde hay composición, es de Sun Ra, Journey Through the Outer Darkness. Viaje a través de la oscuridad exterior, o algo así. Hay solos de grandes músicos de la orquesta de Sun Ra, pero están un poco, uno diría, subsumidos en el magma sonoro total de la orquesta, que aquí va a ser un free tremendo, ¿sí? 12 minutos, ¿sí? Os advertimos, para esta exploración musical intensa, sin ninguna duda, de Sun Ra y su orquesta. Sun Ra y su Intergalactic Research Orquestra en directo, en tiempo de jazz. Thank you. Thank you. Sun Ra and his Intergalactic Research Orchestra, en directo en Alemania en 1970. La composición fue de Sun Ra, Journey Through the Outer Darkness, y escuchamos solos simultáneos de Marshall Allen por un lado y de Danny Davis por otro, ambos en saxo alto juntos. Luego escuchamos a Danny Thompson en saxo barítono, él en saxo barítono, y también a Pat Patrick en el saxo tenor, juntos, ambos, ¿sí? Luego Sun Ra hizo su solo de teclado extraño. Creemos en este programa que es el órgano Farfisa, cada cual dirá. Y también escuchamos a Hello Omoe, que es Leroy Taylor, su verdadero nombre, en un solo de clarinete bajo. Junto a ellos, toda la orquesta, incluyendo a Marshall Allen, incluyendo a, bueno, a los grandes de la orquesta Sun Ra, que siguen hasta el día de hoy. Sí, hace no muchos meses tocó aquí en el Teatro Lara, en Madrid, la Sun Ra Orquestra con Marshall Allen, de 92 años, y fue fantástico verlos. Nosotros lo vimos. Esto fue Sun Ra en 1970, haciendo free jazz salvajísimo en tiempo de jazz. Pero ahora vamos a compensar esto, ¿sí? Y lo vamos a compensar con Stan Getz y Bill Evans. Dicho así, Stan Getz y Bill Evans, uno podría imaginarse un jazz en tonos pastel, ¿sí? Dadas las tendencias básicas de estos artistas. Sin embargo, en esta grabación del año 1964, lo que tenemos es, los dos inventándose algo nuevo, algo muy distinto, algo, bueno, no, tampoco tan distinto. Lo que pasa es que están aquí en un modo un poco más agresivo para lo que uno suele escucharlos. Grabación, como dijimos, de 1964, en mayo del 64. Lo que vamos a escuchar es lo siguiente: Stan Getz al saxo tenor, Bill Evans al piano, Richard Davis, gran contrabajista, y Elvin Jones, el batería clásico de John Coltrane, eso, a la batería, ¿sí? Entonces, aquí va a haber melodías, ¿sí? Y melodicismo, si cabe, si se puede decir, pero también acción, ¿sí? Juntos, Stan Getz y Bill Evans los vamos a escuchar, no acompañándose, sino en varias instancias de este tema, solear al mismo tiempo, si se puede decir. La composición es My Heart Stood Still. Esto es un Rodgers y Hart, estos compositores del Great American Songbook tan famosos, pero en esta versión hecha en este estilo que, ¿cómo se podría llamar? Esto es un jazz, que es un post-bop modal, no sé. Estos son Stan Getz en saxo y Bill Evans al piano, haciendo su jazz, My Heart Stood Still, en tiempo de jazz. Thank you. Stan Getz al saxo tenor, Bill Evans al piano, en esta grabación 1964 que lamentablemente fue editada solamente en 1973, o sea, se pasó 9 años guardada ahí en las cajas de esto que es Verve Polygram. Sí, vamos a denunciarlos, tuvieron esta música guardada sin mostrarla a la gente. My Heart Stood Still, ese fue el nombre del tema, Richard Rodgers y Lawrence Hart, sus compositores, Stan Getz y Bill Evans, fantásticos, y un poco más allá de lo que uno hubiese esperado de ellos en 1964. Tal vez por eso no fue editado en el 64 y esperaron 9 años para editarlo. Richard Davis al contrabajo, tremendo, y Elvin Jones, no menos tremendo, a la batería en esta gran grabación de jazz, classic jazz, vamos a decir, en tiempo de jazz. Bueno, vamos a continuar con nuestro programa y ahora llega el momento de Fred Ho. Fred Ho, un músico que lamentablemente nos dejó en el año... Fred Ho nos dejó, Ho es con H, ¿sí? Fred Ho falleció lamentablemente en 2014, nació en Palo Alto, California, pero ese apellido, Ho, H-O, muestra claramente que tiene origen chino. Es un Asian American, como les gusta decir a estos estadounidenses, ¿sí? Y su música está inscripta en unos parámetros bastante extraños, porque por un lado abraza la música modal y free y post-free y post-bop, una música más moderna. Vamos a escuchar una grabación del año 1991, ¿sí? Por otro lado, Fred Ho también tiene algunas tendencias que conectan más con un jazz más clásico, ¿sí? Con un jazz big bandero, vamos a decir, en la vertiente Duke Ellington. No es que vaya a sonar como Duke Ellington, de ninguna manera, ¿sí? Pero de alguna manera la organización de la orquesta tiene unas tendencias bastante ellingtonianas. La orquesta, en realidad, en este caso, es un grupo pequeño, es el Afro-Asian Music Ensemble, que consta de los siguientes: Sam Furnace, o Furnace, si fuese en italiano, pero si no, entonces Furnace, ¿sí? Toca el saxo alto. Alan Wong toca el saxo tenor, ¿sí? Peter Madsen toca el piano. Kiyoto Fujiwara toca el contrabajo. Y Royal Hartigan toca la batería y también la percusión. Fred Ho toca el saxo barítono. Si habéis seguido estos apellidos que mencioné, veréis que lo de Afro-Asian Ensemble, ¿no?, tiene mucho sentido, ¿sí? Sin duda, ¿sí? Aquí hay orientales, blancos y negros todos juntos haciendo la música. Fred Ho, además de ser músico, también tenía una faceta como activista, ¿sí? Sería así una especie de marxismo, un socialismo marxista, su propuesta, aunque muy crítico también con los excesos propios de la rama marxista. Y no solo criticando el capitalismo imperante. Esta música que vamos a escuchar, The Underground Railroad to My Heart, ¿sí? El Underground Railroad a mi corazón. ¿Qué es el... Vamos a explicar rápido qué es el Underground Railroad. Sí, nos extendemos, pero vamos a decir. El Underground Railroad era una organización secreta, por supuesto, que ayudaba a negros ex esclavos estadounidenses a establecerse a nuevo y con identidades libres, ¿sí?, en otros puntos del país. Entonces aquí se entiende un poco la postura de Fred Ho con su Underground Railroad, pero a su corazón, ¿sí? El hombre está por los movimientos sociales y por los movimientos que están por la vida en el mundo, ¿sí? Entonces vamos a escuchar esta música de 1991 con los que dijimos antes. Esto es el Fred Ho y su Afro-Asian Music Ensemble, The Underground Railroad to My Heart, que es el nombre del tema y del disco también, Jazz de 1991, con un fuerte componente activista en tiempo de jazz. Thank you. Fred Ho. Fred Ho tocó el saxo barítono y actuó con su Afro-Asian Music Ensemble. Esto fue una grabación en 1991. Esta es una obra, el Railroad Underground To My Heart, que muestra las tendencias socialmente activas de Fred Ho en esta música que aúna un montón de cosas. Sí, hay un poco de jazz, un poco de swing, un poco de la cosa asiática también, ¿por qué no? Y creación, básicamente música creativa, eso es por lo que estaba Fred Ho, y esta es la música que nos deja, The Railroad Underground To My Heart. Ese fue el tema, el Afro-Asian Music Ensemble fue el grupo de Fred Ho que nos otorgó esta música de 1991, jazz creativo en 1991 en tiempo de jazz. Y ahora entonces vamos a cambiar un poco y vamos a escuchar un poco cómo era el jazz en 1938, ¿sí? Count Basie, vamos a poner Count Basie, ¿sí? Tenía su gran big band, su orquesta, como él la llamaba, es una big band, sí, con la cual cumplía propósitos más cercanos al baile, sin ninguna duda, swing de baile, distinto del swing progresivo, por llamarlo de alguna manera, de Duke Ellington. Pero Count Basie, además de usar su orquesta, también tenía su propia tarea como pianista. Entonces vamos a escucharlo a Count Basie haciendo de el pianista junto con el reducido grupo que es su sección rítmica, que está tomada obviamente de la orquesta de Count Basie. Los grandes años de Count Basie como bluesman, como swingman, están resumidos, sintetizados en esto que vamos a escuchar ahora. Count Basie al piano, con Freddie Green a la guitarra eléctrica, rítmica, por cierto, Walter Page al contrabajo y Joe Jones, otra vez el Jonathan Jones que escuchamos hace un rato en este programa, a la batería. 9 de noviembre de 1938, este tema se llama The Dirty Dozens y vamos a escuchar la delicadeza y la fineza de Count Basie al piano. Esto es Swing Jazz en tiempo de jazz con Count Basie. Thank you. Count Basie. Count Basie al piano. Y no es su composición, es la composición de otro. The Dirty Dozen es el nombre de la composición. Count Basie al piano, acompañado por Freddie Green a la guitarra rítmica tan delicada, tan sutil, y por Walter Page al contrabajo y Joe Jones a la batería. Tremendo el jazz, swing jazz de Kansas City. Grabado en Nueva York, por cierto, en 1938. Cerramos nuestro programa, esto es Tiempo de Jazz en Ágora Sol Radio, escuchando jazz de todas las épocas, de todos los estilos y de todos los tiempos. Cerramos con Miles Davis, porque estamos cerrando un ciclo que es el ciclo de 36 programas continuados, hasta que nos vamos de vacaciones, que es lo que toca ahora, ¿sí? Un mes y medio de vacaciones, y volveremos en septiembre, ¿sí? Lo estoy diciendo bien, sí, septiembre, con más Tiempo de Jazz. En el medio, no sé, algún una repetición o algo, pero bueno, cerramos, como decimos, entonces este ciclo y este programa con Miles Davis, nuestro amigo de siempre, en una de las versiones de su quinteto muy agraciadas, sin duda, porque cuenta con la presencia de John Coltrane. Bueno, Miles aquí es muy querido y tiene lo suyo, pero el quinteto con John Coltrane en 1960 de gira en Europa realmente hacía cosas maravillosas. Miles haciendo el cool y, bueno, más o menos cool con su versión de free bop, de un post bop en su trompeta, pero dejando amplio espacio para las exploraciones sonoras y armónicas de John Coltrane. Vamos a escuchar la enésima versión de So What. Esta es la pequeña broma de nuestro programa, que es poner muchas versiones de So What de Miles Davis, y en particular con John Coltrane en esta gran gira de 1960. 9 de abril de 1960, eso cayó un sábado, dice aquí, en Schweringen, eso es en Holanda, estamos en el Kurhaus, donde Miles Davis tocó esta música, su composición, So What, con los siguientes. Miles a la trompeta, Coltrane al saxo tenor, Wynton Kelly al piano, Paul Chambers al contrabajo y Jimmy Cobb a la batería. Aquí va a haber mucha acción y atención al solo de Coltrane, que va a ocupar gran parte de los 17 minutos y medio y un poquito más que dura este tema. Miles Davis y su quinteto con John Coltrane en directo en Europa en 1960 en Tiempo de Jazz.

Miles Davis y su quinteto en 1960, 9 de abril, para más detalle, en Kurhaus. Esto fue en Scheveningen, queda en Holanda, ¿sí? El sábado 9 de abril de 1960, Miles Davis tocó esta música con su quinteto, que a la sazón estaba integrado por John Coltrane al saxo tenor, Wynton Kelly al piano, Paul Chambers al contrabajo y Jimmy Cobb a la batería. Swing Free, pre-free, proto-free, podríamos decir, de la mano de Coltrane, experimentación, swing, finesse y un montón de cosas en esta música que sintetiza un poco todo lo que representa el jazz. Miles Davis Quintet en 1960 cierra esta emisión y este ciclo de 36 programas que, al cabo de un mes y medio de vacaciones aproximadamente, retomaremos con nuevas aventuras dentro del jazz. Gracias a todos y os esperamos para lo siguiente en Tiempo de Jazz. Hasta la próxima. Esto fue Tiempo de Jazz, operado por César Pradíez, con selección musical y conducción de Gregorio Kasarov. Os esperamos. Gracias.